escucha. Donde quiera que yo voy, yo soy cubano. Donde quiera que yo estoy, yo soy cubano. En el último rincón, el más lejano, siempre fui, siempre seré, siempre cubano. Dilo, Willy. En Miami o en Japón, yo soy cubano. En Alaska o en Cantón, yo soy cubano. En Madrid, en Nueva York o el Vaticano. Y si a la luna yo me voy, seré cubano. Y no me importa el pasaporte que esté en tus manos. Y si te vas al sur o al norte, serás cubano. No nos pueden dividir, pues nos juntamos en este modo de sentir que es ser cubano. En un velero en alta mar, yo soy cubano. Eso así. Aunque esté en Madagascar, yo soy cubano. Aunque no pueda regresar, seré cubano. Nadie me podrá quitar el ser cubano. Y ahí soy yo, papá.